habíamos cruzado el peaje, no creo haber hecho más de un kilómetro y medio, cuando observo destellos de luces con movimientos muy, muy extraños a la distancia que me hacen presumir que algo pasaba, tanto es así que le digo a mi esposa, me parece que es un accidente, y observo un camión cruzándose completamente en la ruta e impactando contra un poste de cemento. Hasta ese momento yo al auto no lo había visto. Y me encuentro primero con una mole en el camino. Una cosa es decir, hoy hablar de 300 kilos, o la gente que conoce más que yo sabrá, sí, parecía realmente una vaca. Cuando paso el camión con intenciones de estacionar en la banquina, porque el camión estaba fuera de la ruta prácticamente, había cruzado toda la ruta, encuentro el coche dado vuelta, lo veo completamente tumbado, y bajo del vehículo yo recordé el asterisco al que uno debe llamar para pedir ayuda. Bueno, comunicate, contale que estamos a un kilómetro y medio antes de Montecristo, y corro hasta el coche. Al llegar ya la joven, la mujer estaba fuera del coche gritando. Los gritos fueron desgarradores y no me voy a olvidar nunca que era mi amor, saquen a mi amor de ahí. Cuando yo llego, la escena era completamente oscura porque los dos vehículos habían quedado sin energía eléctrica. Le pregunto cuántos eran los que venían y me dice, yo y mi novio.